Se está hablando mucho del tema de si el flamante jefe de ejército César Milani tuvo actuación importante durante la última dictadura cívico-militar y aún antes de la última dictadura cívico-militar en el operativo Independencia que se llevó adelante en Tucumán. Vamos a intentar consultar a diferentes personas que nos puedan dar sus opiniones al respecto. Una de ellas es Lucila Maraga, con ella ya hablamos varias veces, fue presa política en allí en La Rioja, y como estos acontecimientos vinculan a Tucumán, pero también al conscripto Ledo de allí de La Rioja, queremos saber qué se sabe por allí en esa provincia. Lucila, bienvenida a Oral y Público, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto de escucharlos. Bueno, igualmente, ¿qué es lo que saben ustedes? Bueno, nosotros lo que estamos manejando acá es que a partir que sale la fotografía de César Milani en su nuevo cargo, digamos, se lo publica, hay dos compañeros de acá de La Rioja que lo ubican como que estuvo en el caso de uno de ellos, que es Illanes, cuando él estaba haciendo el servicio militar acá en La Rioja, y en el caso de Alfredo Olivera, que declara en la Comisión de Derechos Humanos de acá de La Rioja en el año 84, que este señor Milani lo detiene a su padre primero, y después lo lleva a él al juzgado de acá de La Rioja para que le tomen declaraciones, donde Milani interviene en el interrogatorio que se le está haciendo a él. O sea, todo eso surge ahora porque, se lo reconoce en este momento. Ajá, con las fotografías periodísticas que aparecen claro, ahora a través de la designación. Exactamente. Uh-huh. Entonces, por eso en este momento salen estos testimonios, pero uno de ellos, en el caso de Alfredo Olivera, ya está escrito en la Comisión de Derechos Humanos de acá de La Rioja en el año 84. Uh-huh. ¿Allí sí, en La Rioja hay alguna causa judicial que lo tenga a Milani como sospechado? No, es que casualmente el tema está que no está incorporado en la lista. En el caso de acá de la comisión, evidentemente fue una omisión de colocar el nombre de él, porque está nombrado, ¿no es cierto?, dentro de los testimonios, o sea que acá no hay ninguna causa, ni en el caso de Alberto Ledo, que la causa está en Tucumán, tampoco está nombrado. Todo esto surge a partir de ahora. Por eso nosotros, incluso hoy se hace una marcha acá en La Rioja a partir de las 20:30, recordando a Carlos y Gabriel, que es un aniversario más del asesinato de Carlos y Gabriel. Y también vamos a hacer para pedir la reapertura de la causa de Alberto Ledo en Tucumán, para que se incorpore estos nuevos testimonios, esto nuevo que ha surgido, y también pidiendo, ¿no es cierto?, de que mientras tanto se investigue y se haga, se llegue, digamos, a una conclusión de toda esta situación, sea apartado Milani del cargo. Uh-huh. Esa marcha se hace hoy a partir de las 20:30 horas. Lucila, nosotros hemos consultado algunas fuentes judiciales en Tucumán que nos dicen que la causa que investiga la desaparición de Ledo no está cerrada, está abierta, está en trámite. Está en trámite a partir de ayer. Uh-huh. O sea, esta causa estuvo cesada porque ellos consideraban que tenía que haber por lo menos dos testigos que den testimonio, digamos, en presencia judicial de la situación de la desaparición de Alberto. En aquellos tiempos los conscriptos no estaban en condiciones de hacerlo judicialmente, a pesar de que ellos a la mamá de Alberto le dijeron que había salido con Sanguinetti, que habían ido a hacer recorrida. Después de dos oportunidades que hicieron la recorrida, volvieron al seguimiento, pero en la tercera oportunidad Alberto ya no regresa, a donde se dice que él ha desertado. Acá, ¿cómo, bueno, a partir de todo esto nuevo que se da con esto de Milani, es que esa causa se vuelve a abrir porque surgen estos testimonios? Uh-huh. ¿Cuál es la relación de Milani con esta situación? ¿Y por qué Milani no estaba incorporado en la causa? En ese momento la responsabilidad era de Sanguinetti, por eso a él es el que está como imputado en la causa de Alberto. Surge lo de Milani a raíz de estos testimonios, y que César Milani va junto con Alberto y otro grupo de soldados en comisión de acá desde La Rioja a Tucumán, y el señor Milani vuelve de Tucumán a La Rioja un 17 de julio, cuando ya desaparece Alberto Ledo. Uh-huh. Y él vuelve nuevamente a Tucumán en otra oportunidad, que esas son fechas que las da el Ministerio de Defensa. No son fechas que las ponemos nosotros. Eso es lo que está en el legajo del señor Milani. Uh-huh. Por eso es que lo que se dice es que él tiene que saber qué sucedió con Alberto, porque él estuvo en Tucumán en el momento de la desaparición. O sea que eso es lo que se está pidiendo que se investigue ahora, que él acompañó a esa comisión de soldados a Tucumán para estas actividades que ellos decían antiterroristas, y volvió después que él desaparece. Cuando él vuelve acá a La Rioja, el día 17 de julio, Alberto Ledo desaparece en el 16 de julio. Cuando él vuelve a La Rioja en julio, desaparecen dos amigos de Alberto Ledo, Díaz Romero y César Minué, a un mes de la desaparición de Alberto. Entonces, lo que se está pidiendo... Perdón, eso ya en La Rioja. Ya en La Rioja. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se está pidiendo que se investigue. El paso del señor Milani, que estuvo acá en La Rioja desde febrero del 76 hasta febrero del 77. Uh-huh. Y que seguramente su casera la siguió en el todo ese tiempo del proceso militar en algún otro lugar, ¿no es cierto? O sea que se investigue, eso es lo que se está pidiendo. Él vino ayer, quizás ustedes ya ya conocen que él vino ayer a La Rioja. Estuvo declarando de motus propio, digamos. Exactamente, él se acoge a un artículo 73 de la Constitución, a donde él, ante la sospecha de los cargos que se le dicen, él se presenta ante el juez, que incluso nos dieron un informe que él niega todo lo que se lo acusa, pero no niega haber estado en ese periodo acá en La Rioja. Uh-huh. Ahora, el paso que seguiría es de que el juez, estas ya son declaraciones del juez de Piedrabuena de acá de La Rioja, esto es lo que declara él, que él pasa todo lo que ha declarado Milani, lo pasa al fiscal. Y el fiscal es el que va a buscar los elementos para ver si es que se abre una causa para investigar estos hechos, o se da, no se le abre causa, ¿no es cierto? O sea que está en manos del fiscal de acá de La Rioja para que determine qué paso se sigue ahora con lo que ha dicho el señor Milani, que él niega, pero están estos testimonios que están dispuestos a ir a la justicia para hacerlo judicialmente a los testimonios, para que se puedan incorporar en la causa de Alberto Ledo o en una causa acá en La Rioja, porque los hechos también se dieron acá en La Rioja, en el caso de Alfredo Olivera se dio acá en La Rioja, ¿no es cierto? O sea que está, o que se lo incorpore en la causa de Alberto Ledo, o que se incorpore en la mega causa que hay acá en La Rioja. Los dos han dicho que están dispuestos a prestar testimonio judicial. Ellos están dispuestos, los dos, o sea, Alfredo Olivera sería se valida lo que él ya declaró en el 84, o sea que lo de él está ya declarado ante la comisión. Él se validaría lo que él dijo en el año 84, ahora judicialmente, ¿no es cierto? Y en el caso de Illanes, también hacerlo por primera vez en vía judicial. Y habría dos conscriptos más, que todavía, digamos, no se conoce sus nombres, hasta que ellos vayan a la justicia y también avale lo que está diciendo el señor Illanes. Uh-huh. ¿Y estos dos conscriptos ustedes han podido charlar con ellos? ¿Cómo es? No. Casualmente son, ellos están, digamos, hasta que sea, una vez que ellos hagan judicialmente todo esto, su declaración, conoceremos todos, digamos quiénes son, porque acá te imaginarás que la prensa nacional, hay mucha prensa que pregunta, unas con intenciones políticas, digamos, uh-huh, de politizar esta cuestión, claro, y otros con un real interés de que el caso del desaparecido Alberto Ledo de La Rioja se esclarezca. Entonces se toman también esas precauciones, ¿no es cierto?, para que esto tenga, digamos, el trato que merece. Acá estamos implicando a alguien en lo que fue la represión en La Rioja y que conjuntamente con él, en este caso que estuvo en el regimiento de acá, hubo una cadena de mandos también que son responsables, ¿no es cierto? Que en ese momento estaba Pérez Bataglia, Malagamba, Maggi, uh-huh, o sea, hay toda una cadena de mandos que también tienen que conocer cuál fue la realidad, lo que sucedió con Alberto Ledo. Queríamos reafirmar, porque muchos por ahí dicen, no habrá desertado. Lo que nosotros reafirmamos que no es una decepción, porque hay más de 260 casos de concretos que les han dado por desertado, que nosotros y sus familiares consideran, en todo el país, ¿no es cierto?, consideran que están desaparecidos, porque la situación que se vivía en aquel momento no era, no estaban dadas las condiciones para desertar, ¿no es claro, cierto? O sea que partimos de que son compañeros que están desaparecidos. Uh-huh. Sí, así como de los militantes políticos se decía que en alguna época, en el regreso a la democracia, que estaban de viaje por España, cuando los conscriptos que quizás no tenían una militancia política, sino que eran desaparecidos por lo que habían visto, se sigue diciendo esto, ¿no? Descaradamente. Sí, o compañeros que estaban haciendo, en el caso de Alberto, él tenía su militancia, ¿no es uh-huh, cierto? O sea, quizás no ha adherido a un partido político, pero sí de una solidaridad, de un acompañamiento a todo lo que fue Angelelli y todas esas cosas. Entonces, claro, se conocía desde de lo que él era, ¿no es cierto? Era conocida su militancia. Lucila, estamos charlando con Lucila Maraga. Vos recién por allí dijiste, pusiste en contexto de una etapa electoral en la que estamos, de campaña electoral, y este tema, digamos, se ha opinado mucho, ha opinado gente que no opina nunca de cuestiones de derechos humanos y ahora de repente se comienza a interesar por este tema, y también se han cruzado papeles y uno puede ver como un contrapunto sobre las opiniones cuando Bergoglio fue elegido Papa, que muchos de los que en aquel momento decían que había que investigar, ahora dicen que no hay que investigar a Milani, o viceversa, ¿no? Algunos que decían que había que investigar a Bergoglio, ahora no quieren investigar a Milani. ¿Cómo se hace para investigar seriamente, para investigar poniendo al frente y adelante las causas de derechos humanos y no ninguna partidización ni a favor ni en contra del gobierno nacional y no quedar entrampado en eso? Porque yo creo que todo esto está claro de todos los que estamos luchando desde hace 37 años. O sea que no es hoy que empezamos a hacer una investigación o a hacer un reclamo. Hace 37 años, todos los que venimos luchando por los derechos humanos, venimos buscando, investigando, indagando, y siempre que uno tiene una duda o conoce de algún caso de alguna personaje que haya participado en la época del proceso, eso está dicho. Incluso con todos los juicios que se están haciendo ahora, están saliendo, ¿no es cierto?, muchos represores que han cambiado sus nombres en aquellas épocas. Entonces, nosotros respaldamos y nos respaldamos en la lucha de 37 años. Acá se dio esta situación que surge a raíz de esta nueva situación, ¿no es cierto?, con la exposición de Milani, que se lo reconozca, por eso surgen estos elementos. Entonces nosotros nos reafirmamos que hace 37 años venimos luchando para que todas las causas de crímenes de lesa humanidad lleguen a juicio como corresponde, que tienen esa posibilidad ellos de llegar a juicio como corresponde, con sus defensas, con los tiempos, con todo lo que la Constitución los resguarda, cosa que nosotros no lo hemos tenido, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces nos respaldamos en eso. Y en este caso, hoy es Milani, mañana puede ser otro, o sea, no es no son cosas circunstanciales, sino que la investigación y la búsqueda de justicia va a seguir hasta que todos los responsables de crímenes de lesa humanidad, en este caso en La Rioja o en todo el país, vayan a cárcel común. Estamos grabando esta nota un ratito antes de salir al aire y un ratito antes de la marcha a la que vos hacías mención. Me parece apropiado terminar mientras la gente esté escuchando esta entrevista con Lucila Maraga. En La Rioja se va a estar realizando una marcha para recordar a los curas Murias y Longueville, cuyo juicio terminó hace bastante poco tiempo con sentencias condenatorias. Me gustaría que cerráramos con alguna mención tuya respecto de Murias y Longueville. Bueno, nosotros hemos acompañado el proceso que también después de tantos años se pudo llegar a juicio, por todas las cosas que tiene la justicia de los casi nueve imputados, llegaron nada más que tres a juicio, pero queda una causa residual con tres represores más, a los cuales años atrás se les ha otorgado una libertad por falta de mérito. A eso se les llama judicialmente que quedan como una causa residual, que es la que ahora se está siguiendo para ver, ya está pedido, ¿no es cierto?, por parte de Fiscalía en el momento de condenatoria a los tres imputados, Vera, Estrella y Menéndez, en el juicio de Carlos y Gabriel. Él ya pidió, ¿no es cierto?, por tres represores más, que se les inicie una causa judicial. O sea que estamos a la espera para ver qué responde, ¿no es cierto?, de parte del juzgado. Uh-huh. Y bueno, son cosas que alienta cuando uno puede ir a un juicio. Son juicios que cuestan mucho acá en La Rioja, son juicios muy dolorosos, pero hay una fuerza y una convicción de cada testigo para que todo esto, en todas estas situaciones haya luz, que es lo que nos alienta, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Como siempre, muy amable y gracias por haber pasado por aquí por Horario Público. Gracias a ustedes, que nos tengan presente, y siempre estamos a su disposición. Hemos charlado entonces con Lucila Maraga, expresa política en La Rioja, bueno, dejando su opinión bastante ecuánime por lo que hemos podido escuchar a propósito de las dudas que aparecen sobre la actuación en la época de la represión ilegal, En el último gobierno constitucional antes de la última dictadura militar y después en la última dictadura cívico-militar, por parte de quien hoy es el jefe del ejército, César Milani.